¿Qué le pasan a estos ojos? Que ya no quieren ir. Que si me escucha, que si le veo, que no lo hago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tira ese velo pa'l suelo y úsalo pa' bailar, que el calor ya no se aguanta y los pies piden andar. Canta por el día. Quítate el velo, quítate el velo. Abre los ojos, respira el cielo. Y si te llueve en granos de el viento tiembla en la cena. Despiértate, mi sabana, y limpia con tu rocío.